es este un tema en el cual un planteamiento, diríamos, puramente filosófico, meramente filosófico, que se cerrase conscientemente a la revelación, no alcanzaría a situarse en el verdadero punto de vista del planteamiento en un contexto teológico. Porque la palabra verdad tiene un significado propio en las palabras bíblicas, en el lenguaje de la Sagrada Escritura, un significado en que vamos a partir y que después veremos que no es inconexo, no es incompatible con que se asuma, al explicar la verdad divina, verdades filosóficas, de sentido común, patrimonio de la humanidad, que al ser asumidas teológicamente no deforman en absoluto el dato revelado y, como es legítimo que haga la teología, ayudan a entender con cierta penetración muy fructuosa, como nota el Concilio Vaticano II, las propias palabras reveladas. Pero en la teología, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, siguiendo la tradición del padre Solán, el tema de la verdad tiene que ser tomado a partir de la palabra, de la revelación, y después subsumir bajo ella algunas consideraciones de orden racional. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 215, después de dar el título Dios es la verdad, el tema en general dice: Dios, el que es verdad y amor. Y después de tratar de que Dios se definió a sí mismo como el que es y se reveló a Israel, viene el párrafo 215, que dice: Dios es la verdad. Y aquí cita una serie de pasajes escriturísticos que vamos a leer un poco en su contexto brevemente, pero suficiente para que entremos en este ambiente de la verdad de Dios, tal como se revela en su palabra. El Catecismo cita en primer lugar el Salmo 119, que es el Salmo muy largo, como saben, el más largo de todos los Salmos, que canta la ley divina tan bellamente, de una forma tan profunda, tan digna de ser meditada. El Salmo 119, en su número 160, cita este versículo, 160. ¿Aquí? Aquí ya lo encuentro ya. El Catecismo cita así: en verdad, es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Hay distintas traducciones. En la traducción versificada de la edición de Gobert Cantera, dice: cifra de tu palabra es la constancia, de tu justicia eternos son los fallos. Me gusta leer ese texto precisamente por una cosa, porque la palabra misma que aquí cita como verdad, aquí la cita como constancia. Vamos a ver enseguida por qué. Cita después el libro segundo de Samuel, capítulo séptimo, versículo 28. Es una oración. Dice: ahora, Señor, mi Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad. Y el catecismo dice: por esto, porque las palabras son verdad y tus juicios son justos. Y en este otro contexto hemos visto la verdad citada como constancia, firmeza, estabilidad, consistencia, coherencia, diríamos, permanencia. Sigue el catecismo diciendo: por esto las promesas de Dios se realizan siempre. Y cita Deuteronomio, capítulo séptimo, versículo 9. Reconoce pues que Yahvé, tu Dios, es el Dios fiel, que guarda la alianza, misericordia por mil generaciones, con quienes le aman y observan sus preceptos. Dios fiel, Dios verdadero, Dios veraz, Dios fiel. A nosotros estas palabras, verdad, fidelidad, constancia, fidelidad a las promesas, nos suenan significados de alguna manera diversos. ¿Por qué pensamos la verdad en relación a las proposiciones científicas? Y no vemos de momento la conexión entre un concepto de verdad de tipo filosófico o racional y un concepto de verdad de tipo personal, de lealtad, fidelidad, misericordia, de justicia. No lo vemos. Y precisamente, si partimos de la revelación, después subsumimos el concepto filosófico auténticamente verdadero, veremos cómo hay una analogía, hay una coherencia. Se puede asumir el tema filosófico de la verdad trascendental y de la verdad del conocimiento para comprender por qué el lenguaje bíblico llama a Dios verdadero, porque es fiel a sus promesas, porque es justo. Dios es la verdad misma, sigue diciendo el catecismo. Sus palabras no pueden engañar, por esto sus promesas se realizan. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. Y sigue diciendo: el comienzo del pecado y de la caída del hombre fue la mentira del tentador. El Evangelio llama el padre de la mentira, mentiroso desde el principio de su caída, de su rebelión contra Dios, que indujo al hombre, tentó al hombre a dudar, a desconfiar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad, oponer al hombre a la alianza que Dios le propone. El catecismo sigue después diciendo: la verdad de Dios es su sabiduría, que rige el orden de la creación y del gobierno del mundo. Y cita aquí el libro de la sabiduría. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar al hombre el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación a él. Sí, porque Dios es el creador del universo. Es también el que puede hacer que el hombre participe del verdadero conocimiento del universo en su relación a Dios. Dios es también verdadero cuando se revela, verdadero en la creación, verdadero en la creación del hombre capaz de comprender la creación y de ver su dependencia y relación con Dios. Dios también es verdadero cuando se revela. Y cita aquí el profeta Malaquías, el último de los profetas, cuando dice, en un texto de profecía mesiánica, cita que el Mesías enseñará doctrina de verdad. Mi alianza con él fue la vida y la paz, y yo se la di. Enseñanza verdadera hubo en su boca, perversidad no se dio en sus labios. En paz y rectitud marchó conmigo y a muchos apartó del pecado. Una profecía semejante a la de Isaías sobre el siervo de Yahvé, es una profecía mesiánica del profeta Malaquías, y se define la enseñanza del verbo encarnado como doctrina de verdad. Y cuando envía su hijo al mundo, lo envía, como dijo Cristo a Pilato, cuando le preguntaba si era rey, le dijo, tú lo dices, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que oye o escucha la verdad, oye mi voz. Evangelio de San Juan. Y en la carta primera de San Juan se nos dice, carta primera de San Juan, capítulo 5, versículo 20, un pasaje muy rico, misterioso de interpretación, su significado literal. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido, es el final de la primera carta de San Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia, nos ha hecho entender, para que conozcamos al verdadero, con mayúscula, y estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero, vida eterna. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Aquí la dificultad textual del texto es que en algún momento parece que el verdadero es Dios Padre y su Hijo Jesucristo, pero enseguida dice, este es verdadero Dios y verdadero y vida eterna. Y parece que lo dice del Hijo, el Hijo del Padre, con lo cual es otro testimonio más de los muchos que hay en San Juan, expreso, literal, de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y de la consubstancialidad, como dice el símbolo de Nicea y Constantinopla, del Hijo con el Padre. Y además se relaciona, lo cual tiene mucho que ver con el lenguaje del Señor en el Evangelio de San Juan, precisamente, la verdad, este carácter de Dios, de ser el verdadero, el Hijo de Dios, el verdadero y la vida eterna. Participación, la posesión, el goce. San Agustín definía la felicidad como la fruición de la verdad divina. El goce de la verdad divina es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios mío, y al que enviaste, Dios verdadero, y al que has enviado, Jesucristo, dice Cristo mismo en el Evangelio. Y con esto tiene que ver este final de la carta primera de San Juan. Por tanto, he querido comenzar por estas lecturas, porque nos encontramos con Dios mismo llamándose y llamándose a su Hijo, el verdadero, Cristo presentándose como viniendo a dar testimonio de la verdad, es decir, venir a revelar a Dios verdadero. Y la verdad divina, expresamente relacionada con su justicia, su misericordia, su fidelidad, la constancia fiel de su providencia sobre los hombres, su amor por nosotros es realización de la verdad de su designio fidelísimo. pensemos que el texto del Vaticano I, apoyándose en textos bíblicos, habla de la creación como dirigida a la gloria de Dios. Digamos una palabra que tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es la gloria? La gloria es la manifestación. ¿De qué? Según San Agustín, de la bondad divina. De la bondad divina. Porque, como dijeron muchos santos padres, Dios es la misma esencia de la bondad, es decir, penetrar profundamente en la verdad de Dios es contemplarle como infinitamente bueno. Ver su verdad, su fidelidad con nosotros, es captar cómo se nos hace en su bondad y amor. Estoy siguiendo remotamente al padre Orlandis, como recordarán los que lo han leído. Este conocimiento de la verdad de Dios es la contemplación de lo óptimamente contemplable que es el sumo bien divino. La verdad de Dios es su bien, es su amor. Y este amor es fidelidad. Y la gloria es manifestación de su bondad. Por tanto, que Dios crea el mundo para gloria de Dios quiere decir algo totalmente heterogéneo con lo que nosotros entenderíamos si lo malentendiésemos y en el fondo si nos dejásemos tentar por el padre de la mentira que nos dijese: mira, Dios, infinitamente perfecto, ha creado el mundo para gloriarse en él. O sea, ha buscado, ha hecho el mundo para hacer propaganda de sí mismo y para tener el gusto de que nosotros le alabemos. Una caricatura de la gloria de Dios. Dios busca que le, hablando un lenguaje marcionita y maniqueo, Dios busca adoradores, busca que le alaben por sus obras. Ha creado un mundo para esto, alguien dice, para hacer propaganda de su poder. Pues no. Porque Dios no necesita nada fuera de sí mismo. No necesita nada, no necesita de nada. No puede crear más que por generosidad, por liberalidad, por efusión donante. ¿Y qué es la gloria de Dios que busca Dios al crear? Pues es la manifestación de su bondad. Porque, como dice San Agustín, dar gloria a Dios no aumenta en Dios su perfección. No es a Él la que aprovecha la gloria de Dios que nosotros le damos. No aprovecha a Él, sino a nosotros, porque nos rectifica en la verdad. Si no damos gloria a Dios, no vivimos en la verdad. No vivimos en la verdad. Y Dios quiere que seamos participantes de su felicidad y que nos ordenemos a la verdad suya. Entonces la gloria de Dios es la manifestación de su bondad. A nosotros aprovecha glorificarle, no a Él. La gloria de Dios es la manifestación de su bondad. Bien. Tiene mucho que ver el tema de la gloria con el tema de la verdad. La gloria es la doxa, la manifestación verdadera de la verdad y el bien y el amor divinos. Pues bien, este lenguaje bíblico que nos sitúa en este ambiente de revelación, de designio salvífico, de misericordia, de participación de la vida divina, no está desconectado, no se desconecta de él, si pensamos correctamente, verdaderamente, con el tema de la verdad que alcanzaríamos y que alcanzamos nosotros los hombres en cuanto a seres racionales. No se desconecta. Por la razón no alcanzaríamos a comprender el sentido de la verdad divina, el sentido salvífico, donante, efusivo, que nos hace a nosotros participantes de su vida, nos llama a la felicidad, a la vida eterna. Por la razón no alcanzaríamos aquí, pero lo que alcanzamos por la razón, cuando pensamos verdaderamente, se puede conectar con esta palabra revelada y ayudarnos a entenderla. Y esta es la tarea de la teología, según el Concilio Vaticano I. Este significado no se desconecta. Y como que quiero desarrollar también el tema de la verdad, según Santo Tomás de Aquino y según la gran tradición escolástica y agustiniana, con instrumentos, diríamos, racionales y filosóficos, y comprender teológicamente este tema de la verdad de Dios, me parece que encontraremos, lo verán enseguida, un magnífico puente, entre la palabra bíblica de Dios verdadero y el sentido común humano, en dos santas, una de ellas declarada ya doctor de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, y la otra que se está moviendo en la Iglesia, un movimiento de peticiones muy universal. Lo ha pedido la Conferencia Episcopal Española, lo ha pedido la Conferencia Episcopal Francesa, lo han pedido las órdenes carmelitanas, que Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa del Niño, está moviendo la petición a la Santa Sede de que sea declarada doctora de la Iglesia. Vamos a leer a Santa Teresa y a Santa Teresita, y ustedes encontrarán el mismo ambiente de San Juan y de los textos del Salmo, de los Salmos del Antiguo Testamento. Y encontrarán también desde allí, desde la palabra de Dios, diríamos, descender sobre el corazón humano y sobre nuestra vida personal concreta y nuestra miseria y nuestra existencia cotidiana, e iluminar desde la palabra revelada, casi sin citarla, simplemente viviéndola, algún mensaje en que la verdad toma un sentido profundamente racional, además de ser íntimamente nutrido de la palabra revelada. Santa Teresa de Jesús, en las moradas sextas, en plena ya, desde las moradas cuartas estamos en plena vida mística, las tres primeras son ascéticas, modo ordinario de obrar, aunque a la luz de la fe. A partir de las cuartas comienzan a ser cosas sobrenaturales en cuanto al modo de obrar, estamos ya en la vida mística. Y ahora esto que leo es de la morada sextas. Estamos en plena región del vuelo del espíritu, en las séptimas estamos en el matrimonio espiritual. O sea que muy avanzada la descripción del castillo interior, de las moradas del alma, endiosada, penetrada por el don divino. Encontramos lo siguiente, capítulo 10, número 7. Lo digo porque si lo quieren leer se lo recomiendo vivamente. Sextas moradas, capítulo 10, número 7. Una vez, dice Santa Teresa de Jesús, estaba yo pensando. Ella no tenía letras, ¿eh? No tenía letras, no era teóloga, pues es doctora de la Iglesia, tuvo una sabiduría y una palabra de sabiduría superior a la de los mismos teólogos a quienes ella muy humildemente consultaba, y con mucho fruto, porque decía ella, cosa muy notable, que es gran cosa el saber y las letras para todo. Y recomendaba que los directores de espíritu, los confesores que se buscasen las almas que buscaban la perfección, fuesen hombres virtuosos y fuesen hombres letrados. Dice, porque si solo son virtuosos y santos, pero no tienen saber teológico, pueden hacernos equivocar y pueden dirigir mal. Que sean letrados, que sepan de qué va, hayan estudiado la cosa y puedan dar consejo fundamentado en doctrina. Doctrina. Gran cosa es el saber y las letras. Llamaban letras, pues a lo que ahora llamaríamos filosofía y teología. para todo, también para la santidad. Tan Santa Teresa. Una vez estaba yo considerando, ¿por qué razón? Miren ustedes, se preguntaba, ¿por qué razón? O sea, buscando por qué nuestro Señor hace las cosas así, buscando la razón de ser de que Dios tome tal actitud. ¿Por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad? Estaba pensando, ¿por qué Dios le interesa tanto que seamos humildes? ¿Y por qué razón nos exige la humildad? Y púsoseme delante, a mi parecer, sin considerar, dice modestamente, es decir, estaba considerando por qué razón Dios nuestro Señor es tan amigo de la humildad. Y se le puso delante una respuesta, paréceme, que sin considerarlo, es decir, llegó a la conclusión sin raciocinio, ¿eh? Esto lo explica San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Sin previos actos de conocimiento por los cuales se llegue a la conclusión, lo entendió. Esto es un acto tono modesto con que lo dice, sugiere que se trata de una ilustración, ilustración de don del Espíritu Santo, don de sabiduría y don de consejo. Y de ciencia, porque es un problema antropológico este. También, púsoseme delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto, esto, que es porque Dios es suma verdad, con mayúscula. Dios es suma verdad. Después lo diremos con lenguaje metafísico. Dios es el primer analogado en la línea de la verdad trascendental. Y la primera verdad en el orden de la verdad en el entendimiento. Y sin Dios no. Si Dios no fuese la suma verdad, no habría mundo verdadero, ni habría ángeles ni hombres con inteligencia, ni habría ciencias verdaderas, ni habría conocimiento práctico ni especulativo verdadero. No habría verdad en el mundo, si Dios no fuese la verdad primera. Suma verdad. Porque Dios es suma verdad, pero ven, aquí, ¿verdad? El lenguaje de San Juan, sin citar nada. Y ahora una manera de hablar de la verdad completamente, aunque difícil sin la gracia de Dios de captar, pero que de hecho sería una cosa de experiencia. Si nos cuesta mucho ser humildes es por el pecado, por la caída del pecado, porque como dice Santo Tomás, la soberbia es muy culpable, porque lo fácil sería ser humilde, es difícil ser orgulloso, que es una locura. En realidad tienden al orgullo las personas, a veces con mucho talento, pero es el fracaso de la inteligencia, porque para la soberbia no hay ninguna razón de experiencia ni de razón, ninguna. Por eso es tan culpable la soberbia, se tiene uno que empeñar en ser soberbio. Inclinación a la soberbia a través de la vanidad es muy fácil tener, pero asumir la soberbia es culpabilísimo, porque no es... sería fácil vencer la tentación de soberbia. En cambio, la humildad sería una virtud muy sencilla. Y si nos es difícil es porque las cosas sencillas no las apetecemos, nos gustan más complicadas. Ser humilde sería sencillísimo. Dios es una verdad y la humildad es andar en verdad. Una definición más práctica. Aquí, andar en verdad, andar quiere decir vivir. Andar, realizar nuestro camino en la vida. En verdad, pues, tocando de pies al suelo y siendo sinceros y conociendo las cosas como son, como va después a decir Santa Teresita con un lenguaje casi balmesiano. Pues, andar en verdad. Que no es muy grande, mucha verdad, no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria. Cuanto al pecado y ser nada, porque somos creados de la nada y dejaríamos de ser si Dios no nos conservase. Y quien esto no entiende anda en mentira. Aquí, más claro, y esto es una verdad filosófica, es una verdad de experiencia humana, una verdad metafísica. Quien esto no entiende anda en mentira. A quien más lo entienda agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Y el que más entiende esto gusta más a Dios, que es la suma verdad, porque anda en verdad, Plegue a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén. O sea que aquí está hablando del juicio que el hombre tiene de sí mismo y de andar en su vida práctica acorde con este juicio y saber que somos nada y que somos miserables. Y quien esto no entiende, anda en mentira. Esto en un capítulo de la morada sexta, que es mística, es una cosa absolutamente extraordinaria y muy común, extraordinaria en el sentido del ambiente en que nos movemos, en nuestra o antropocentrismo racionalista o a veces una inconsciencia beata, ¿no? Los santos, los grandes doctores de la Iglesia tienen una cantidad de verdades de sentido común tremendas, como esta. Esto es de lo más antropológico que se ha escrito. Aquí hay más antropología que en Max Scherer y que en Husserl y que en los psicoanalistas y que en todo. Esto es un tratado del hombre sintetizado en que todo el hombre es contingente, es creado de la nada, tiene experiencia de su miseria, caída del pecado, de su impotencia para el bien, de aquello que San Pablo decía, de las cosas que describía Pascal, los pensamientos, todo eso, de lo que San Agustín describe en las confesiones, ¿no? Quien entiende esto anda en verdad, quien eso no entiende, pues un despiste completo, un despiste existencial, que diríamos, ahora está descentrado de sí mismo, no tiene una conciencia que verdaderamente le haga saber lo que es. Y tenemos una pregunta, ¿por qué razón Dios ama la virtud de la humildad? Y una respuesta completamente racional y de sentido común, que solo la sabiduría mística de Santa Teresa hizo capaz de verlo tan sencillo, porque esto ella lo vio, pero en general no andamos por ahí, no vivimos esto. Bien, pero aquí es muy humano y muy filosófico. Esto nos hace puente entre la Biblia y lo que voy a explicar después, tipo gnoseológico y metafísico. Después vamos a citar el criterio de Balmes y vamos a citar textos metafísicos, etc. Santa Teresita tiene dos textos, uno de ellos muy de hija de Santa Teresa de Jesús y otro muy poco distante cronológicamente de este segundo, que ilumina el siguiente. Esto que voy a leer es unas horas antes de morir. Se dirige a la priora, que la visita, no, el lecho de muerte, y ella le dice: Madre mía, María de Gonzaga, esta priora no era su hermana de carne, sino la priora María de Gonzaga. Prepáreme para una buena muerte. Le pide a su superiora que le ayude a morir bien. Ya se siente que va a morir. La priora dice: Hija mía, vuestra caridad está en disposición de comparecer ante Dios, porque siempre ha practicado la virtud de la humildad. Dice, como que si ha sido siempre humilde, esta es aquella priora que la había tratado, diríamos, muy mal, la había humillado, la había reñido, la había tratado con dureza cuando entró, porque tenía inicialmente una profunda antipatía hacia ella, porque era, tenía ya otras dos hermanas en la misma comunidad, y le fastidiaba que hubiese, después vino una prima y después todavía otra hermana, y estaba un poco fastidiada porque llegó un momento, y no sería porque estas hermanas de Santa Teresita no tenían voto en el coro, precisamente porque eran hermanas, no podían votar todas, solo votaban las dos mayores para evitar que hubiese un clan de familia que dominase el convento, estaban fuera del voto. Formaban parte de la comunidad, pero no tenían derecho a elegir. Así todo, Inés de Jesús, que era la hermana segunda de Santa Teresita, Paulina, hermana Paulina en el mundo, Inés de Jesús en el claustro, fue elegida priora. Fue 3 años priora. Después, en la siguiente elección, volvió a ser elegida María de Gonzaga. Tuvieron que hacer muchas votaciones y salió, diríamos, con una mayoría justa. Se quedó muy humillada de que, después de haber sido priora varios periodos antes, después tuviese tan poco partido para volver a serlo, ¿no? Es así. Y este entonces se confió para que la consolase a Teresita, cuando precisamente la adversaria para el priorato era su hermana. Pues son cosas que pasan, esto está en las cartas ante Teresita. Es muy divertido todo esto, humanamente, es pintoresco. Y esta madre priora, Santa Teresita, tenía un fuerte espíritu de confianza en sobrenatural en Dios, ella lo veía como el Dios visible a quien tenía que obedecer, así se lo dice. Y le dice, prepárame bien morir. Y esta madre priora, que ya digo, lo había tratado mucho tiempo, muy mal, después ya no, le dice, está en disposición de comparecer ante Dios porque ha practicado siempre la virtud de la humildad. Es decir, se ha practicado la virtud de la humildad. Y Santa Teresita contesta así, lo cual a mí me parece una sapientísima lección dada a la propia madre priora, sin que lo parezca. Sí, estoy convencida de ello. Mi alma no ha buscado más que la verdad. Esto es practicar la humildad. Es muy de Santa Teresa de Jesús, pero resulta bastante sorprendente. Sí, he comprendido la humildad de corazón. No he buscado más que la verdad. He comprendido la humildad de corazón. Santa Teresa de Jesús. Si andamos en verdad, seríamos humildes. Por esto Dios, claro, si ser humilde fuese tener un juicio equivocado sobre nosotros. Es decir, si al pensar que somos nada, y que somos impotentes para el bien a que Dios nos llama, sin la gracia de Dios. Por tanto, somos redimidos por Cristo. Santa Teresita, que no pecó nunca, y tenía conciencia de no haber pecado nunca, más de que desde los 4 años no había negado nada a nuestro Señor, tenía conciencia de no haber resistido a la gracia, que propiamente no hizo pecados veniales, así deliberados, asumidos. Tiene una gran devoción, que recordar que Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, y le consolaba esto, y se sentía pecadora, redimida, y enferma, y sanada por Cristo, médico, etc. Porque era santa, porque no negaba nada a nuestro Señor, vivía en la verdad, era una redimida. En el lecho de muerte dice, sí, perdería la capacidad, la posibilidad de aceptar con confianza la muerte, y mi alma se volvería a quedar en tinieblas. No dice que se condenase ni que no pudiese obtener la vida o la muerte buena, pero que perdería la, si me atribuyese a mí misma las virtudes y pensase que como soy virtuosa puedo practicar la virtud. Las últimas palabras que dice. Y por eso es humilde, porque ha buscado siempre la verdad y ha conocido la verdad sobre el hombre, aquella que explicaba Santa Teresa, que somos nada y miseria. Y unos días antes de contestarle esta sapientísima sentencia a la madre priora, que era la alabada de practicar la virtud de la humildad, dice, sí, he buscado siempre la verdad. Dijo así, nunca he hecho lo que hizo Pilatos, que se negaba a oír la verdad. Porque cuando Cristo le dice que es la verdad, dice, ¿qué es la verdad? Pilatos, una escéptica para defenderse del problema, con este escepticismo pudo condenarle sabiendo que era inocente. Se lavó las manos. El que quiere lavarse las manos de sus responsabilidades le va muy bien. Es decir, cualquiera sabe, ¿eh? No lo veo claro. O buscas verlo, pues no lo verás. Yo no he, jamás he hecho lo que Pilatos, creo que rehusó oír la verdad. Cada día suplico a Dios, Dios mío, anhelo verdaderamente oíros, oír a Dios. Os pido que me respondáis cuando os pregunto humildemente. ¿Qué es la verdad? Concededme la gracia. Ahora viene la metafísica. Concededme la gracia de ver las cosas como son. En realidad, sin que nada me ofusque. O sea, le pide a Dios, humildemente, ver las cosas como son en realidad, sin que nada me ofusque. Estos textos de Santa Teresa y de Santa Teresita son completamente bíblicos y están en el ambiente del Evangelio de San Juan y de la Carta de San Juan, y al mismo tiempo aterrizan, descienden sobre nuestra vida, sobre nuestro andar en la verdad, sobre conocer las cosas como son, no juzgarse por nada. Nos movemos, nos encontramos en un ambiente mucho más racional que todos los racionalismos, ¿no? Una cosa de una verdad humana tremenda. Por esto me ha parecido que nos hacen un puente estupendo para que ahora pensemos que Dios es la verdad primera con instrumentos filosóficos. Mira, dice Barnes, pensar bien consiste, es el primer párrafo del criterio, o en conocer la verdad, o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. Punto seguido, la verdad es la realidad de las cosas. Santa Teresita. Cuando las conocemos, perdón, cito una nota que pone Balmes, de San Agustín, veritas est quod est, la verdad es lo que es, la verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como son en sí, conocemos la verdad, de otra suerte caemos en error. Y entonces, como he comenzado a explicar que el pensar bien consiste en conocer la verdad o andar el entendimiento hacia ella, dice, ¿de qué serviría discurrir con sutileza o con profundidad aparente si nuestro pensamiento no está conforme con la realidad? Y entonces hace otra, con otra reflexión, ejemplifica con algunas cosas y termina el párrafo primero del criterio, que solo con él ya valdría la pena de que el libro hubiese quedado inmortalizado. Es un párrafo perfecto. Y a mí me lo ha recordado Santa Teresita. La verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la realidad de las cosas. Y en el pensamiento, pues pensarlas como son en sí. Pero viene el problema filosófico. La palabra verdadero, por lo menos en su etimología latina, de la manera como fue aceptado en Occidente, el término verum, veritas, se dice primeramente de las cosas que los hombres dicen. Una narración verdadera, a no ser que se presente ya como un cuento para entretener, si quiere presentarse como una narración histórica, como una noticia, y no es conforme a la realidad, es una falsa noticia, noticia falsa. No es verdadera. Verdadero es lo que aquellas palabras, aquellos enunciados, juicios de pensamiento, expresiones orales o escritas, que dicen las cosas como son. De modo que esto sería la verdad en el entendimiento expresada, la verdad expresada en el entendimiento, ¿verdad? Y su verdad sería la adecuación a las cosas de que habla. Bien, y esto después nos servirá también. Pero vamos a otra cosa. Aunque esto sea la primera acepción significativa del término verdadero, aunque reconociésemos que verdadero se dice del lenguaje que habla de las cosas como son, tendríamos que reconocer enseguida que este concepto no es originario ni primario, porque no se aguantaría un pensamiento verdadero, si no hubiese un conocimiento que conoce las cosas como son. Y si las cosas, por ser cosas, por tener esencia y existencia, no tuviesen una aptitud en sí mismas por ser lo que son, para que pudiesen ser conocidas en lo que son, no había conocimiento. ¿Qué sería el conocimiento si no hubiese verdad en el ente? Sin verdad, que es la realidad de las cosas, que dice San Agustín, no habría verdad en la ciencia, ni en el periodismo, ni en la historia, ni en el lenguaje entre amigos, ni en lo que uno le dice a su mujer o a sus hijos, lo que los hijos dicen a sus padres, no. No hay verdad en el lenguaje expresado, es palabra por escrito, ni en el lenguaje pensado, en el verbo mental interior del hombre. No hay verdad enunciada, sino hay un conocimiento que está manifestando en estos enunciados el ente en lo que es, y si no hay aptitud en el ente para ser conocido en lo que es, no hay lenguaje ni conocimiento ni nada que valga. La verdad en el entendimiento es manifestativa del ente que es adecuado a ser conocido. Y esta patentibilidad, esta aptitud del ente por ser lo que es, a ser conocida según que es, esta es la verdad trascendental, se llama la verdad que corresponde a todo lo que es por ser lo que es. Por esto se dice que verdadero es una propiedad trascendental del ente. Hay verdad en la sustancia, en la cualidad, en la relación, en la acción, en la pasión, en el cuándo, en el dónde, ¿no? Todo lo que es necesariamente es apto para ser conocido en lo que es. Por eso dice Santo Tomás, definiendo la verdad formalmente entendida como la adecuación del ente a ser conocido, que el conocimiento es un efecto de la verdad. El conocimiento es un efecto de la verdad. Y por eso, entonces, sintetizando una cuestión importantísima de veritate, dice que la palabra verdadera tiene tres acepciones. Una, mandando el fundamento de que haya verdad, que es la entidad misma del ente. Fundamentalmente, verdadero es lo que es. Eso es lo que pone Balmes citando a San Agustín. Definiendo la verdad trascendental, la verdad como propiedad del ente, por aquello que, por lo que el ente le llamamos verdadero, es su adecuación a ser conocido, esta aptitud que tiene que ser por ser lo que es, ser conocido. Y la entidad funda el concepto de verdad, pero el conocimiento es un efecto de la verdad. Y porque el conocimiento está fundado en que el ente es verdadero, por eso, hablando agustinianamente, solo es el conocimiento verdadero. Lo otro es un aparente conocimiento y es una mentira. Y es insincera cuando es asumida en el plano de la voluntad, ¿eh? El Señor define el fariseísmo como buscar la gloria de los hombres y no la gloria de Dios, porque la gloria de los hombres no hace a nadie feliz, y porque no es infalible el juicio humano, y aunque fuese justo que los hombres elogiasen lo elogiable, quien hiciese las cosas elogiables para ser elogiado por los hombres invertiría el orden de las cosas. Y esto ya lo vi Aristóteles. Magnánimo es el que tiene capacidad para hacer cosas dignas de honor. Pero si el magnánimo no busca los honores, porque si no, no haría nada digno de honor. Rupán, la ética nicómaco. Es una anticipación natural del juicio sobre el fariseísmo. ¿Hacen las obras que hacen estos por las hombres? No. Buscad la gloria que viene de Dios. ¿Eh? Pues bien. La verdad en el lenguaje que es la manifestación de la razón de lo que es, y está fundada, el conocimiento verdadero está fundado en la verdad del ente.